Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día séptimo, séptimo año de la vida de Jesús. Humildad del corazón de Jesús. Representaos al niño Jesús viviendo desconocido y menospreciado en medio de una nación infiel. Vino a los hombres que eran sus hermanos y ellos no lo recibieron. In propria venit, Jesús es un non receperum. Pedid al Dios anonadado en la Sagrada Eucaristía la gracia de una verdadera y sincera humildad. Jesús nos da ejemplo de humildad. ¿En qué consiste la humildad? Frutos de la humildad. De todas las lecciones, la más necesaria al hombre es aquella que le enseña a ser humilde. Por esto nos dice nuestro Señor: aprended de mí, que soy humilde de corazón. La verdadera humildad está en conocerse tal como uno es, en apreciarse en su justo valor y en amarse según su mérito. Jesús es Dios, es santo y es inocente. Bajo este supuesto es digno de toda gloria, pero es hombre, que además se ha revestido de la figura de pecador. Y en este doble concepto debía ser más humilde, porque conocía mejor que nadie la nada de la criatura, porque mejor que nadie sentía todo lo que el pecado tiene de humillante y de afrentoso. Operit confusio face meam. Se obró la confusión ante mi rostro. Por eso su corazón abyecto y humillado a sus propios ojos estuvo habitualmente dispuesto al anonadamiento delante de su Padre, a la sumisión y dependencia de los hombres. No vine a ser servido, sino a servir. San Pablo comprendía toda su vida en una sola frase: se anonadó. Vivió, trabajó y padeció únicamente por la gloria de su Padre y por la salvación de los hombres. A estos dos objetos lo sacrificó todo. ¿Queréis comprender mejor aún la humildad del Salvador, aunque incomprensible? Dirigid la vista al altar. Oh Jesús, ¿podrías predicarnos más elocuentemente esta virtud que presentándoos anonadado en la Eucaristía? ¿Dónde está vuestra gloria? ¿Dónde vuestra grandeza? ¿Dónde vuestro poder? En Egipto y clavado en la cruz, solo vuestra divinidad estaba oculta. Pero bajo esos accidentes no descubro ni aun vuestra humanidad. ¿Cómo puedes, hombre, ser orgulloso? ¿Cómo no te humillas, oh pecador, para honrar a un Dios que tanto se ha bajado para salvarte? Lo que Jesús pide de nosotros antes que todo es humildad, de modo que sin ella no acertaríamos a agradarle. Su corazón rechaza lejos de sí a los soberbios. Así lo dijo María, la más humilde de las criaturas. Pero ¿en qué debéis practicar esta humildad? Vedlo aquí. El verdaderamente humilde conoce su miseria, ve sus imperfecciones, pero no se desalienta. Tampoco lleva mal que los demás le tengan por lo que es. No desea la estimación y el afecto que sabe no merece. Recibe con paciencia los menosprecios. Tampoco extraña las faltas de su prójimo, ni siente orgullo porque se vea libre de ellas, constándole que no hay crimen en que no pueda caer si Dios no le protege con su gracia. Refiere sinceramente a Dios la gloria de todo lo bueno que en sí haya. Quiere obedecer a los demás, prefiriendo voluntariamente la opinión de ellos a la suya. Se complace en los oficios más bajos, teniéndose por más bajo a sí mismo. Llega hasta regocijarse de tener parte en las humillaciones del Hijo de Dios, deseando vestir su librea. Examinaos ahora acerca de todos estos puntos y ved en cuál os encontráis. Señor, cuán lejos estoy de tales sentimientos, cuán distante por lo mismo de vuestro espíritu. No me conozco, puesto que no me desprecio. Hace, Señor, que os conozca y me conozca a mí mismo. ¿Queréis saber cuáles son los frutos de la humildad? Contemplad el corazón de Jesús. Apenas ese divino Salvador vino al mundo, naciendo en un establo, los ángeles entonaron ese admirable cántico: Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Hay algo más grande ni más precioso que ser Dios honrado y el hombre salvado? Jesús restituye a su Padre con sus humillaciones la gloria que Adán le había quitado con su orgullo. La injuria que a Dios había hecho un hombre fue reparada por un Dios. El corazón del divino Salvador espía el crimen de nuestra vanidad con el mérito de sus humillaciones. ¿Deseáis de veras procurar la gloria de vuestro Creador y Señor? Humillaos. ¿Deseáis trabajar con eficacia en la salvación de las almas? Humillaos. ¿Deseáis hacer grandes progresos en la virtud? Humillaos en todo. La humildad es la llave con que se abren las puertas del corazón de Jesús y por la cual descenderán sobre vosotros los más preciosos favores. Dios, dice el Espíritu Santo, resiste a los soberbios, Deus superbis resistit, y mira con horror al pobre orgulloso, pauperem superbum. Si sois pobres de bienes espirituales, no seáis a lo menos orgulloso. Pedid esa gracia en la Sagrada Comunión y en las visitas que hagáis a Jesús sacramentado. Después de haber hospedado la humildad en mi pecho, recibiendo en él por medio de la comunión a la persona de Jesucristo, ¿podré yo alimentar afectos de orgullo, hablar con altivez o sobreponerme a los demás? Polvo y ceniza, ¿por qué te ensoberbeces? En honor de Jesús en Egipto, desea vivir ignorado y que para nada se cuente contigo. Aman echire et pro nilo reputaris. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones,

pero si en ti se esconde algo de tus propios intereses, eso es precisamente lo que te impide y agrava. Guárdate, pues, de confiar demasiado en el deseo que tuviste sin consultarlo conmigo, no sea que después te arrepientas y te desagrade lo que primero te agradaba y deseaste por parecerte mejor. No se debe seguir enseguida cualquier afecto, por bueno que parezca, así como tampoco se debe huir a toda afición que no parezca buena a primera vista. Algunas veces es conveniente ser moderado, aun en los buenos ejercicios y deseos, porque no caigas por importuno en la disipación del corazón, ni escandalices a otros con tu indiscreción, o también para que no te turbes y caigas si experimentas contradicción por parte de otros. Conviene algunas veces hacerse verdadera violencia y contradecir varonilmente el apetito sensitivo, y no cuidar de lo que quiere o no quiere la carne, sino procurar ante todo que esté sujeta al espíritu aunque le pese. Y debe ser castigada y coaccionada y sujetarse a servidumbre hasta tanto que esté pronta para todo y aprenda a contentarse con lo poco y sencillo y no murmurar porque alguna cosa le es amarga. Thank you.